decirte, esta noche sin vacilación, que ya no aguanto lo que traigo en mi corazón. Me gusta tanto, me enloqueces, y no lo puedo ya ocultar, y en todos lados te apareces, como ilusión de mi vida. Es un secreto que tan solo quiero compartir, con esos ojos que me dan a luz a mi vivir. Mi vivir.